El calor llegó. Ponete algo bien cómodo y sumate a la radio. Ponete algo bien cómodo y sumate a la radio. FM Estilo 99.5. Verano 2014. Trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Muy bien acompañado por el doctor Juan Manuel Holz. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto, y buenos días a toda nuestra audiencia. Muchas noticias para dar, muchas cosas para comentar, todo desde la óptica de los trabajadores. Por supuesto, el co-conductor Juan Manuel aportando las bases jurídicas, si se quiere, de las problemáticas que estamos llevando adelante y, por supuesto, una visión personal de la realidad que compartimos plenamente, al menos hasta ahora en todos los programas venimos compartiendo sí, las ideas y los ideales, así que... un placer estar siempre con Juan Manuel. Igualmente. Y también tenemos más invitados, se amplía la mesa, vienen representantes de Oberá a compartir la mesa con nosotros. Buenos días, está con nosotros el señor Leandro Sánchez, docente de la localidad de Oberá. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días para usted y para la audiencia. Estamos llevando adelante, estamos compartiendo en la mañana de hoy. Aprovechamos para hacer extensiva la invitación a todos los oyentes. Una jornada, charla, debate, si se quiere, en la sede de ATE Salta 57, organizada desde la CTA, donde se están debatiendo problemáticas que tienen que ver con la economía actual de la Argentina y la situación de los trabajadores. ¿Pudiste rescatar algo ya, Leandro, de la charla? La verdad que la mejor explicación que he escuchado en estos tiempos sobre la situación económica, sobre... cómo está el porqué de la baja de los salarios, el porqué de la pretensión de la baja de los salarios. La verdad que me resultó muy interesante esa teoría que nos pasaron de que en realidad quieren enfriar la economía para después entrar en otro ciclo de crecimiento. ¿Por qué pasa? Porque no hicieron las reformas en el ciclo de crecimiento anterior, no hicieron las reformas estructurales para que esta inflación no vuelva como vuelve siempre, como un fantasma en Argentina. Se está llevando adelante una disertación, si se quiere, por parte de el secretario de Economía y Finanzas de la CTA Nacional, Horacio Fernández, que a su vez también es titular del IDEP, un instituto que depende del sindicato ATE, que es Instituto de Estudios de Estados Provinciales, una cosa así, no estoy muy seguro, pero... se encargan de estudiar las finanzas de las provincias y cómo afecta la situación financiera de las provincias a los trabajadores, por supuesto. Y a su vez esto también se replica en los municipios. Justamente esa es una de las grandes problemáticas, principalmente del sindicato ATE, que los salarios de los trabajadores municipales son uno de los más deteriorados de la economía, de las economías provinciales en cuanto a empleados estatales, ¿no es cierto? Así es. Estuviste también escuchando, Juan Manuel, la disertación de, del señor Fernández. Sí, sí. ¿Pudiste rescatar algo también? Sí, yo mi rescate siempre es desde el punto de vista técnico, mayormente dando sus explicaciones de cómo funcionan todas estas cuestiones económicas y cómo finalmente repercute en el bolsillo de los trabajadores del Estado. Uh-huh. Haciendo alusión de algunas charlas que hemos tenido acá en este programa hablando del presupuesto. Uh-huh. O sea, el presupuesto es la ley madre que rige toda la economía del país, o rige las políticas del Estado, rige el salario o la porción del dinero que recauda el Estado para los trabajadores. Y bueno, dio una disertación muy interesante de cómo es el funcionamiento del presupuesto nacional con la coparticipación provincial, y a su vez esta coparticipación también cómo repercute en los municipios. Tenemos muchas novedades, aparte de ampliar este tema de la charla del día de hoy. Atención docentes, se están llevando adelante las paritarias nacionales docentes, que en este momento pasaron a cuarto intermedio, se hizo la primera reunión, se hizo una propuesta por parte del gobierno patrón y una propuesta por parte de los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos o los sindicatos que están siendo invitados a esta paritaria, porque recordemos que desde CTA también hay una federación docente que no está participando en esta paritaria. ¿Las últimas novedades, Leandro, de estas paritarias? El gobierno ofreció 22% en tres cuotas, o sea que nos encontraremos con ese 22%, no lo podemos llamar de aumento porque no es aumento. Ni siquiera recuperación todavía. No alcanza. Con ese 22% en noviembre. Uh-huh. Así que 12% primero, después dos tramos de 5%. Con esto sería una paritaria prácticamente cerrada para todo el año, sin necesidad, según el gobierno, de discutir más paritaria anual. Así que termina ahí, se cierra ahí. Hubo ese ofrecimiento, fue rechazado por los gremios. Anoche estaba, para extrañeza nuestra, una cosa que nunca habíamos, hace mucho que no veíamos, la gente de Cetera estaba muy enojado. Uh-huh. Así que veremos cómo continúa, pero el ofrecimiento hasta ahora es 22% uh-huh. en tres cuotas. Y hay provincias en la Argentina que ya han ofrecido una cifra mayor, el caso Córdoba, sí. San Luis, tengo entendido. Santa Fe veníamos escuchando esta mañana que ofreció 30%, también en tres tramos, pero termina en julio. Uh-huh. Y ahí se puede discutir de nuevo todo. Recordemos que nosotros consideramos que el piso de las paritarias lo marcaron los policías al conseguir un salario inicial de 8.500 pesos en la mayoría de las provincias. O sea, un policía que recién se inicia sin necesidad de tener los estudios secundarios completos, tengo entendido en muchos casos, puede acceder a un salario inicial de 8.500 pesos. Creemos que es interesante también el análisis de por qué los policías están mejores pagos que otros sectores de los empleados de la administración pública. ¿Cuál es la conclusión? Y tener la fuerza de seguridad en caso de movimientos o de luchas, tener a la policía resguardando a ellos. Con esto decimos que por ahí, en caso de alguna protesta, eventualmente se producía una paliza de puro gusto o casi de mala gana nos pegaban. Ahora, con un buen sueldo, creemos que no. Ahora por lo menos van a tener un justificativo para pegar, por lo menos te le pagan bien para pegar. Pero creo que estamos en una alzada represiva que me parece que no tiene ningún justificativo. Nosotros lo venimos viendo en la zona centro, uh-huh. Con menores golpeados todos los fines de semana, menores y mayores, ¿no? Hasta gente de otras fuerzas de seguridad golpeado por la policía sin ninguna razón. Me parece también el hecho de que Mariana Pizarro, del colectivo de Mujeres contra la Violencia de Género, haya tenido problemas hace poco tiempo atrás acá en la plaza, en frente a la gobernación, me parece que son indicativos que estamos en una alzada represiva sin sentido. Así es. El gobierno entonces, sospechamos, pretende apuntalar el salario de los policías especialmente para mantener al menos la fuerza ordenada, ¿no es cierto? La fuerza represiva ordenada. Sí, aunque no es ni una crítica, digamos, que hayan sectores de la administración pública que cobren bien. O sea, la policía está bien el salario que tienen, pero tiene que ser igualitario para todos. Por eso muchas veces tenemos que discernir entre policía trabajador y policía aparato represor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después, por supuesto, está la maldita policía que hace estas acciones que ya son denunciadas y, uh-huh. y prácticamente invisibilizadas estas denuncias, uh-huh. ¿no es cierto? En Noverá, una cosa muy particular, que se dan repetidamente, se dan casos de abusos policiales y no se toman medidas de fondo, ¿eh? Repetidamente cambian los jefes y la situación continúa, con el caso, con el agravante que ha muerto gente, ha desaparecido gente. Golemba desapareció, no verá, eso es, uh-huh. eso no hay duda. También hay casos de muerte. Basiluk también, uh-huh. Es un caso que lo golpeó la policía adentro de la comisaría, uh-huh. y murió ahí. Esos son los casos emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Pero después acá también en la comisaría de la mujer, una chica de 15, 16 años. Los desaparecidos en democracia. Totalmente. ¿Sí? Después están los pibes que le pegan todos los fines de semana o que cometen burradas menores que, bueno. Estos serán los temas a debatir el día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-7874. Es el celular de la radio. También, si querés participar del programa, podés llamar al teléfono fijo 446-9020. 446-9020. Ahí está Juan Manuel en los controles técnicos. El otro Juan Manuel, que muy amablemente tomará tu mensaje o bien te permitirá salir al aire para hacer tu aporte al programa. Escuchamos un poquito de música y después trataremos de escuchar un parte del audio de la charla de Horacio Fernández, que está disertando en la sede de ATE Salta 57. Están todos invitados. Música en la mañana del sábado. Porque es necesario hablar de lo que el mundo nos muestra a través de un aparato que atrapa algunas conciencias con desnudo a cualquier hora. Vela y qué poca vergüenza, con desnudo a cualquier hora. Vela y qué poca vergüenza. Nuestros hijos mal aprenden, mal haya televisión, tocándose a cualquier hora, han perdido hasta el pudor. ¿A dónde quedó el respeto que antes había en mi nación? ¿A dónde quedó el respeto que antes había en mi nación? Ay, la pucha con el hombre, quiere ganar los caminos, ambicionando la plata, carajo, corten el hilo. ¿Será que escupo verdades? Disculpe, soy argentino. ¿Será que escupo verdades? Disculpe, soy argentino. La protección al menor, qué gran mentira vendida. Si de mañana a la noche hay mujeres revestidas prostituyendo el futuro de criaturas que miran, prostituyendo al futuro de criaturas que miran. Confusa la religión, qué política nos muestra, poniendo al frente al Señor. Caray, qué poca vergüenza, qué tanto palabrerío, si en silencio bien se reza. Qué tanto palabrerío, si en silencio bien se reza. Ay, la pucha con el hombre, quiere ganar los caminos, ambicionando la plata. Carajo, corten el hilo. ¿Será que escupo verdades? Disculpe, soy argentino. ¿Será que escupo verdades? Disculpe, soy argentino. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Hubo una devaluación en el medio, hubo inconvenientes, qué sé yo, que después podemos charlar un poco de eso. Pero la realidad es que un poco más de inflación hubo en enero, pero no había el 1 en diciembre, digo. El tergiversar, el truchar las estadísticas públicas, como han hecho con la intervención del INDEC, hace que después todo va en cascada. Cuando nos decían que con 6 pesos por persona una familia no era pobre, bueno, todos los números van encadenados cuando hay un sistema de estadística, porque el resultado de una investigación se usa para hacer otra, y si vos truchás, se te desarma todo. Hoy no hay nada creíble. Hoy, cuando dicen es el 3,7, primero no sabemos qué metodología usaron, no sabemos cómo lo hicieron. A sensación de piel vos decís, bueno, está mucho más cerca de la realidad casi 4 que 1, esto es verdad. Ahora, se le puede creer, qué sé yo, si son los mismos tipos que hacían lo otro desde el 2007 hasta ahora, están haciendo esto. Y esto tiene una justificación. Y vamos a un poco, si aburro o no se entiende, ustedes me paran o hacemos un alto, o si nos cansamos. La verdad es que nosotros en estos últimos 60 días estamos asistiendo en nuestro país a una serie de medidas. Devaluación, alza, mucho aumento de las tasas de interés, y después voy a tratar de que entendamos para qué se hacen las cosas, para que uno no lo camine. Ajuste salarial, porque nos dicen que no podemos ganar lo que perdimos el año pasado, nos bajan los salarios. Y a esto le falta nada más que ir a pedir plata afuera para tener devaluación, aumento de las tasas de interés, baja de salario y endeudamiento en los mercados exteriores para hacer un plan de ajuste ortodoxo de lo que ya vivimos en nuestro país. ¿A qué le faltaba para ir a pedir plata afuera? Arreglar que el Fondo Monetario Internacional nos bendiga y diga, estos chicos pueden ir a pedir plata. ¿Qué nos pedía el fondo para ir a pedir plata? Que arreglen con Repsol, no le pueden expropiar sin pagarle. Ahí salió en los diarios que le vamos a pagar. Arreglen con el Club de París, que le deben 10.000 millones de mango. ¿Vos querés que alguien te preste plata? Ahí están viendo cómo le van a pagar. Sí, tienen juicio en el CIADI, que es el comité este del Banco Mundial, donde las empresas que tienen alguna cuestión con el país van y reclaman. Paguen los juicios. Ya estamos pagando. Fondo buitre, estamos arreglando. Sí, y además, nadie les cree a ustedes que tengan un 1 de inflación. Sinceren las cuentas. Ya la estamos sincerando. Bien, es parte de la charla que se está llevando adelante en la sede de ATE en Salta 57, era la voz de, en este caso, Horacio Fernández, que vino desde la CTA Nacional a hacer una exposición y hacer un paneo de la situación económica que está atravesando en este momento el país, una situación que el gobierno no quiere llamar ni crisis, ni quiere nombrar las palabras inflación, ni devaluación, ni ajuste, ni ajuste salarial, por supuesto que no. Pero en los hechos estamos viendo que estas palabras se están llevando adelante. Vos decías, Leandro, que te clarificó un poco, no te clarificó, sino que escuchaste una exposición bastante clara que no habías escuchado antes por ahí, pero... Es un enfriamiento clásico de la economía. Uh-huh. Es lo que estamos acostumbrados a ver clásicamente que los liberales proponen. Uh-huh. Ante la suba de la inflación, cómo parar la inflación y achicar los sueldos para achicar el consumo, para que no podamos comprar nada y para que la industria, la economía trate de vender, o sea que estanque los precios y en algunos muy pocos casos bajen los precios para que se dinamice de nuevo el mercado interno. La variable de ajuste es el salario, en este caso, de los trabajadores estatales, uh-huh, justamente, que son los que se están llevando. Sí, de la charla también sacamos algunas cuestiones, algunas variables que no han cambiado políticamente de hace años, de que los gobernadores se reúnen y hablan sobre variables de ajustes y no tratan las cuestiones de la coparticipación. En vez de charlar a ver el bolsillo del trabajador, que va a ser el que tiene que sufrir siempre, no tocan cuestiones de discusión como la coparticipación. Está en el lugar de los hechos nuestra cronista estrella, que es Virginia Corol, que quedó en el lugar de la charla para ser testigo presencial de las cuestiones que se están charlando ahí, y nos envía mensaje, que es una forma también de participar del programa. Dice: maravillosa la exposición de los compañeros del mercado central y la de los tareferos, directamente te traslada al medioevo, no se puede creer lo que viven. Toda la sociedad debería saberlo, dice Virginia Corol, que está escuchando o ya escuchó la exposición de justamente el mercado central, trabajadores del mercado central, que recientemente tuvieron una lucha muy dura y uh-huh, recién están logrando reivindicaciones. Y el tema de la convocatoria era ese, o sea, en principio hablar de la precarización laboral, uh-huh, que es el tema que nos toca a nosotros de cerca con los tareferos y con el trabajo esclavizante que tenemos en la provincia. Y vos fijate las cosas que los trabajadores del mercado central comenzaron hace poco una lucha de una situación que venían viviendo hace varios años, y los tareferos llevan una lucha adelante con respecto a una situación que viven desde hace décadas, inmemorial, desde el principio de los tiempos, desde el principio de la tarefa, que los tareferos están viviendo la misma situación, y no hay gobierno que le encuentre solución o le encuentre respuestas a la situación que ven estos trabajadores. Así que estamos esperando por ahí si se puede dar una comunicación telefónica, a ver si nos pueden mandar directamente parte de lo que está sucediendo allá en la charla en Salta 57. Está toda la población invitada, recordamos. Leandro, viniste desde Oberá para traernos noticias de Oberá. ¿Cuál es la problemática que están viviendo los vecinos de la ciudad de Oberá? Bueno, desde hace un largo tiempo nuestra cooperativa de agua, la cooperativa de agua y de luz, ¿no?, la cooperativa eléctrica limitada de Oberá, la CELO, está pasando por una crisis bastante difícil. Y bueno, los vecinos sufren la cantidad de cortes de agua y de luz durante muchísimo tiempo. Se corta la luz, afecta a la zona de bombeo, así que se corta el agua. Después, cuando vuelve la luz y vuelve el bombeo, se han producido vacíos en los caños de agua, hay roturas de caños de agua, así que los cortes continúan. Por la topografía de la ciudad, por los cerros, a veces hay barrios donde el agua no llega, si bien ya se restableció el servicio, no llega, así que una problemática que lleva muchísimo tiempo y es muy difícil de solucionar. Año a año se repite esta problemática. Sí. Ahora sí, vos decís, está en crisis, una crisis económica, los socios no están pagando. ¿Qué está pasando? No, el que no paga los servicios los pierde. Así que la crisis no está producida por el socio. Uh-huh. Está producida por una multiplicidad de factores, como siempre, ¿no? Uh-huh. Nunca es una sola cosa. Por empezar, la diversificación de la... Hacíamos cuenta recién, creo que son 8 los servicios que presta la cooperativa. Que en un principio era cooperativa eléctrica. Cooperativa eléctrica, después empezó con el agua, después televisión, es una antena de una repetidora ATC que en este momento no funciona, pero se compraron todo el equipo, se instaló un estudio y está eso cerradito. Es con plata de los socios todo. Claro, cloaca, sepelio, teléfono, internet, celular. Yo no he visto a nadie con el celular de celo, pero se presentó pomposamente y se compraron los equipos. Y turismo, no conozco a nadie que haya viajado, pero se hizo el primer viaje, se mostró en televisión, se hizo toda la promoción. Fueron por todo. Sí. El grupo Celo. Sí, grupo totalmente. Es una corpo, totalmente. Que no se entere Cristina que viene por la Celo. Y esa corporación enorme, nosotros vemos año a año que el patrimonio de los que la dirigen casualmente aumenta cuando pasan por ahí. Tenemos elemento para decir son unos chorros, pero no, estaría mal acusar sin tener prueba. Pero vemos eso, ¿no? Ahora, ustedes están en contacto por ahí con otras localidades, ¿saben si todas las cooperativas están pasando por situaciones similares? Y las cooperativas pasan por situaciones, a veces, me olvidé el gas, porque también vende gas. Ah, también vende gas. Las cooperativas pasan por momentos difíciles, porque las cooperativas que son muy grandes terminan a veces trabajando más como una empresa y olvidando el sistema cooperativo. Entonces esa transformación, esa transfiguración que sufre, bueno, a veces es dificultosa. Pero yo no veo que en muchos lugares se corte la luz, el agua tan seguido como en Oberá, ¿no? Lo que sí, lo que no vemos es la respuesta, ¿viste? Lo que de ninguna manera hay es respuesta. La crisis continúa. Cuando se cortaba la luz, nos decían que era primero por el consumo pico, por el pico de consumo. Cuando hay tormenta, nos dicen que es por la tormenta. Cuando llueve, es por la lluvia. Nunca es culpa de... Claro, y cuando no pasa nada y se corta igual, bueno, no hay comunicado, hay silencio. Como no hay ninguna respuesta, en este momento no verá, ayer volvió el intendente, pero estábamos sin intendente porque... Antes estaba de licencia, pero antes de la licencia estuvo enfermo y antes, no sé, pero no estaba. Sin concejales, hubo una marcha antes de ayer frente al Consejo Deliberante. Los concejales no estuvieron, no salieron a atender a la gente. ¿Quién es el presidente del Consejo? Del Consejo Deliberante es el mismo sector de la municipalidad, el Frente para la Victoria o... Beller es el nombre del concejal que ahora estaba a cargo de la intendencia. Es el mismo sector que dirige la cooperativa eléctrica. Se han producido varias marchas. Hay manifestaciones populares. Hay manifestaciones, varias marchas, inclusive en una a la hora de la manifestación llovió y la gente se quedó igual y caminó igual bajo la lluvia. Con agua. Sí, ahí sí con agua, contento porque había agua. Sí, agua fuera de las cañerías adentro, ¿no? Le llevaron agua a los ustedes a la celo. Lo que la única respuesta, porque desde el año pasado lo que se decía desde la celo es que no pueden llevar agua, si la gente reclamaba por la falta de agua, ellos no pueden llevar agua porque no hay agua. Porque no alcanza el lugar donde se saca el agua, la cuenca donde se extrae el agua, nos decían que tenía poca agua. Entonces se propuso otra obra para sacar agua de otro lado. Bueno, ahí tuvieron que revelar que, y bueno, y no la podían hacer porque no tenían dinero. Cuando el gobierno de la provincia dijo que se hacía cargo de una parte de la obra, ahí tuvieron que revelar lo que estábamos denunciando siempre, que no es que no alcanza el agua del arroyo Ramón, que es donde se saca el agua para tomar, es que no alcanza la planta tampoco. La planta de agua alcanza, el momento que se llena, alcanza para un 70% de la población. Claro. Es como que te compré una botella de gaseosa, si somos tres, alcanza para todo, pero si somos 50... Diez, es un traguito para cada uno. O sea que la planta tiene que estar funcionando constantemente y el bombeo tiene que ser constante, porque si no, son muy pocas horas que dura el agua y se termina. Quiere decir que no alcanza la planta. Hay que hacer una obra nueva de toma de agua. El agua no se procesa como debería tampoco, entonces. Y sospecha que tenemos todos. Sí. Es la sospecha que tenemos todos, que hay horas que va agua cruda nomás, sin procesar. Es más, es un caso típico, saques hielo de tu heladera. Con una mojarra. Y descubras que en la parte de abajo el hielo está bien coloradito. Tiene residuos. En un pote de hielo. Imagínate vos. Pero le pusieron quizuco o algo, ¿no? Sí, claro. Imagínate vos lo que debe ser el tanque. Esa vocecita que escuchamos de fondo no es la voz de la conciencia, Leandro. Vamos a presentarle. Es Liliana Müller. ¿Cómo se dice? Es la dueña de Leandro Sánchez. Es mi compañera. Escuchamos un tema musical y nos organizamos para seguir adelante con esta charla muy amena y vemos si establecemos contacto con el lugar de los hechos ahí en Salta 57, que se está llevando adelante una charla muy interesante sobre precarización laboral y situación económica del país y la provincia también. Juan Manuel nos trae la música en la mañana del sábado, si es posible, y después escuchamos algo de audio también. Está pasando en mi tierra, los valores no son los que antes eran. ¿Qué está pasando en mi tierra? Que se mueren de asfixia las quimeras. Nuestro sueño mayor, progreso y libertad, cuando lo conseguimos luchamos a un corral, ambición y egoísmo, qué animal, qué animal. ¿Qué está pasando en mi tierra? Que las órdenes nos llegan desde afuera. ¿Qué está pasando en la tierra? Odio y sangre y dolor en las banderas. Si es un crimen maldito, salir a matar. Gracias al trabajo y al organismo de seguridad social. Artículo 30. Asimismo, las empresas no podrán delegar esta responsabilidad de control sobre el cumplimiento de las normas laborales en las contratistas y subcontratistas, ni en terceros, y deberán exhibir los comprobantes y constancias a solicitud del trabajador y autoridades administrativas. Los alcances de la responsabilidad solidaria han sido motivo de la controversia. La interpretación hecha por la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo en 2006 es amplia, imponiendo la responsabilidad directa de la empresa usuaria de los servicios contratados o tercerizados. De esta forma, los trabajadores tienen derecho a reclamar directamente a la empresa contratante, aun cuando su relación laboral directa no sea con ella, sino con la contratista. Mario, ¿ustedes tienen un acto para la declaración por parte del Ministerio de Trabajo de que la actividad que realiza es riesgosa? ¿Es así? Sí. Como algunos conocen, hay una ley. La industria celulosa en la provincia de Misiones es insalubre. Y en el artículo primero dice eso, y en el artículo segundo faculta al Ministerio de Trabajo de la Nación su implementación, su reglamentación. Ya se hicieron todos los análisis a través de la facultad de la UNAM. El Ministerio de Trabajo contrató a la UNAM para los estudios técnicos y ya fueron declarados también todos los sectores de trabajo que están por encima del nivel sonoro, gases, ya fueron contratados tanto en la fábrica de papel misionero como en la fábrica de Alto Paraná. Se hicieron dos series de estudios. Y bueno, ya fue reglamentado, las dos empresas juntas apelaron ese dictamen. Bueno, el gobierno provincial rechazó el pedido revocatorio. Y bueno, ahora justamente hoy, como comentaba la compañera, hay una reunión en la sede del sindicato Wanda con los compañeros de Papel Misionero para ver la estrategia de lucha que vamos a tener conjuntamente a partir de ya el año que viene, ya la semana que viene. Seguramente estaremos llevando lucha. Muy bien, lo que estábamos escuchando, por ahí con un poco de dificultad, es una comunicación directa con Salta 57, que es la sede de ATE, donde se está llevando adelante esta conversación, si se quiere, entre trabajadores y un representante de la Comisión Directiva Nacional de CTA, que vienen a nutrirse, por qué no, de información con respecto a la situación de los trabajadores. En este caso eran trabajadores de Alto Paraná o Papel Misionero, que están, bueno, relatando un poco sobre la situación. Hablaba justo la situación es precaria, y justamente este compañero estaba contándonos que es insalubre la situación laboral en la que están viviendo ellos, ¿no es cierto? Sí, son lugares de exposición a riesgos, un lugar donde necesitan la atención, digamos, de su empleador, de darle los equipos necesarios para evitar enfermedades. Son lugares donde trabajan con químicos. Hace poco estuvimos, hace un par de años, si mal no recuerdo, hubo una explosión hace un año y medio, dos años, hubo una explosión. Murieron personas. Estamos un operario al menos, sé que murió y otro quedó gravemente herido. Digo, grandes empresas que son multinacionales, que como que tienen el mundo a su disposición, ¿no es cierto? Ven dónde es el lugar más económico para instalarse, donde hay menos por ahí apriete o control por parte especialmente de los gobernantes. O más posibilidad de ganar. Y más, por supuesto, acrecentar sus ganancias a costa de los salarios de los trabajadores y muchas veces la salud y hasta la vida de los mismos trabajadores que son la variable de ajuste en todo sistema económico capitalista, ¿no es cierto? Y con la vista gorda de quienes son los encargados de controlar y fiscalizar que se cumplan las normas de seguridad e higiene, que es el propio Estado, ¿no? Por supuesto. Recién hoy hablaba, justamente le estaba entrevistando, tendré el audio disponible para la semana que viene, con Horacio Fernández, que es quien nos visita hoy de CTA Nacional, donde él comentaba que uno de los primeros precarizadores de nuestra sociedad es justamente el Estado. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el órgano de contralor de estas situaciones, que tiene funciones hasta de policía dentro de, de los sistemas laborales, tiene a sus propios empleados precarizados. Y en muchos casos hasta en negro, o tercerizada algunas prestaciones. Así que partiendo de ahí, yo creo que mal podrían fiscalizar este tipo de situaciones. Son distintas formas de precarización. Lo que hablábamos recién era de la situación de precarización en seguridad e higiene, y también hay precarización en cuanto a la registración, a los salarios. Estaba hablando de Leandro, de la propuesta de un 22% de aumento salarial para los docentes, ¿no? Que en cuotas, y además yo le pregunté a él si era un salario que iba a ir al básico, pero me manifestó que era dinero de bolsillo que pasa a ser como dinero no remunerativo, ¿no? Recordemos que en este momento en la provincia de Misiones los docentes no llegan al salario mínimo vital y móvil decretado por Nación. Así que partiendo de ahí ya estamos arrancando mal el año, ¿no? Y como decía Fernández allá en la charla, o sea, el salario mínimo vital y móvil ya está totalmente desactualizado. Hablaba de una suma para una familia tipo de una canasta básica de 8.500 pesos. Ahora, ¿cuál es la forma en que reacciona la CTA en este momento, Leandro? Y bueno, en esta situación hay que, ante más ajuste, más lucha. Uh-huh. Hay que salir a buscar el mejor acuerdo salarial. Y lo vamos a hacer en la calle, paro, uh-huh, movilización y en la calle, porque si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros nos debemos a los trabajadores, así que hay que salir a buscar ese mejor salario, uh-huh, para intentar que lo paguemos en menor medida, porque uh-huh, ellos han decretado que el ajuste lo paguen los trabajadores, que uh-huh, esta devaluación la paguen los sectores populares y los asalariados, para poder, según ellos, según la teoría económica, poder producir un nuevo ciclo de crecimiento económico, que está por verse si va a pasar. Este 5 de marzo ya está programada una jornada de lucha, un paro nacional de CTA. De CTA, donde va a estar ATE y, bueno, la nueva Federación Nacional Docente adhiere. Así que, bueno, invitamos a todos los colegas que se sumen a ese paro nacional. Ya el Frente Gremial Docente había anticipado hace varios días que se venía esta situación, ¿no es cierto? Las clases no van a empezar normalmente. Hasta ahora la CTA ha decretado un paro por un día, para el día del inicio de clases, lo que no quita que cada una de las provincias por ahí decida extender la lucha de alguna manera. Hay otros sectores que también se han incorporado a esta medida, ¿no? Sí, vamos a ver cuál era la reacción aquí en la provincia también, ¿no? Aunque más o menos no creo que cambie mucho. Hace unos días atrás escuchábamos a algunos de los gremialistas que amigos del gobierno que se juntan en esa mesa de diálogo, en esa mesa de amigos, ¿no? Porque ahí no hay diálogo. En esa mesa de amigos, a la salida de esa cosa, los escuchamos alabar al gobierno provincial y a la hermosa organización y honestidad que tiene los que dirigen el Consejo General de Educación. Entonces todo lo que denunciamos durante estos años, no sé, no lo han escuchado, lamentablemente. Pero bueno, aunque ya prevemos que la situación va a ser parecida, hay que salir a la calle y sabemos que ya hay mucho descontento y eso se va a acrecentar cuando la gente vaya a las aulas y vea cuál es la propuesta y cuánto le va a cobrar. Así que atención docente, el 5 de marzo, el día del inicio de clases, es paro sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que implica que el que se adhiera al paro va a tener doble trabajo, porque va a tener que realizar el paro no asistiendo al lugar de trabajo y va a tener que movilizarse, así que va a ser doble esfuerzo ese día. Sí, y también las consecuencias que trae este tipo de medidas de fuerza que tienen que tomar los trabajadores docentes, que también afecta al otro sector privado, digamos, que también tienen a los chicos que llevar a la escuela, tienen que trabajar. O sea, esta desidia del Estado de no acompañar los aumentos, que a su vez el presupuesto también tuvo sus aumentos, afecta no solo a los docentes, sino a todo el sector de la comunidad. Y otro dato por ahí que uno puede rescatar de las charlas estas con quienes nos visitan desde CTA, es que no es que no hay plata, ¿no es cierto? No es mentira de que no hay plata en la provincia para aumentar los sueldos. Hay dos factores que inciden. Uno es una estrategia a nivel nacional de producir un estancamiento en la economía nacional para que no siga subiendo la inflación. O sea, lo que tratan de hacer es de detener el consumo para que de enfriar la economía para que no compremos nada y pueda bajar la inflación. Ante la falta de demanda, tienen que sí o sí bajar los precios y de esta manera lograr por lo menos una disminución en la inflación. O sea que con los salarios los trabajadores tratan de detener la inflación. Y por otro lado, recordemos que en nuestra provincia el gobierno provincial se vale de un artículo de la ley de financiamiento educativo, el artículo 9, que dice que a las provincias que peor pagan a sus docentes se les ayuda con este artículo 9, que significa una ayuda económica de la nación a las provincias para poder completar los sueldos de los docentes. Y aquí lo que ha caído evidentemente es el relato, porque esta medida de enfriar la economía, esta clásica solución neoliberal, es lo que hace caer el relato, porque nos han dicho desde el principio del kirchnerismo que iban a hacer todo lo contrario, que no era un economista liberal su preferido, sino que era Keynes, que propiciaba otras cosas, que el ministro de Economía actual era un entusiasta marxista cuando estudiaba, pero una vez en el poder ha producido todo lo contrario. Acá el relato se ha terminado y vamos a otra dura realidad de un ajuste, que es lo que propone el gobierno. Ahora por ahí lo único que por ahí nos da un poco de esperanza es que a este mismo gobierno le faltan más de un año, faltan como 18 meses para dejar el gobierno, o sea que no puede dejar todo así como está, tiene que tratar de pagar alguno de los platos que rompió, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la situación. Atención trabajadores en general, docentes en particular, a escuchar las noticias, a informarse, a revisar los recibos de sueldo y a prepararse para movilizarse. 5 de marzo, jornada de paro nacional de la CTA y para el 12 de marzo también otra jornada de lucha. Le voy a pedir por ahí a Juan Manuel, si es posible, que nos dé un poquito más del audio que teníamos preparado de Horacio Fernández para, en los últimos minutos del programa, poder ilustrarnos un poquito más. Un acuerdo de un plan económico de características bastante conservadoras, donde las variables de ajuste es nuestro pueblo. Bueno, decían que lo habíamos desendeudado, podríamos... Bueno. No, digo, lo que sí está planteado en esto, que es una salida, si se quiere, conservador, un ajuste conservador, es que esto no lo critica nadie. Porque ni los que están en el PJ no K, ni los que aparecen por el otro lado, ninguno critica que hayan devaluado, que aumenten las tasas de interés. No, no critican eso. Le dicen que tiene que ser consistente el plan. ¿Qué le están diciendo? Muchachos, bajen ustedes los sueldos. Muchachos, abran ustedes el nuevo ciclo de endeudamiento. Así el que viene de nosotros ya tiene el trabajo sucio hecho. Digo, estamos frente a un plan de ajuste de los más tradicionales. Ahora, yo quiero hacer una preguntita. Quiero terminar con esto. Y nosotros hemos enfrentado planes de ajuste nacionales. ¿Cómo los enfrentamos? Con la movilización en orden nacional de los laburantes. Por eso la central también, además del paro de estatales del 5, llama a una jornada nacional de lucha para el 12 de marzo. Digo, hay que poner en la calle la realidad de nuestro pueblo. Y también en esto estamos un poco solos, porque la realidad solo a nivel de dirigente, no con la gente. Porque si ustedes ven, lo que se comían los chicos crudos, Moyano, Barrio Nuevo y demás, están más viendo cómo discuten la interna del PJ, con quién se alinean, pero no quieren salir a hacer un paro hoy. Si no salimos a pelear hoy que se están discutiendo las paritarias, si no salimos a pelear hoy que se están discutiendo los salarios, ¿cuándo vamos a salir a pelear? No es un problema de que la oportunidad la tiene que dar si estamos mejor o peor en la relación de fuerza en la interna, en esto. No, los laburantes hoy, la interna nuestra es hoy cuando discutimos paritaria, la interna nuestra es hoy cuando se discute el salario, hoy hay que salir a pelear. Y la gente, los compañeros, las compañeras, sienten eso. Porque no queremos ser el pato de la boda cuando tuvimos todo un proceso de 10 años que la economía ahí creció. Ahí iba. Digamos, ¿por qué con la Baña más o menos estaba algo estabilizado? ¿Por qué la Presidente sale hablando de la década ganada y si nos fuimos al carajo? Bien. Realmente nos fuimos al carajo. A ver, primera cuestión. Vamos a hacer un poquito de historia. A ver si puedo ser... Claro. Bien. Era parte por ahí de la charla que se tenía, porque más que una disertación, era una charla. Se escuchaba ahí una compañera que justamente hacía una pregunta que sale de lo que por ahí, las dudas que tenemos todos, porque antes estábamos un poco más estables, otras preguntas. ¿Por qué estamos en esta situación después de una década ganada? ¿Por qué estamos en esta situación? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos llevó a esta situación? Bueno, son... ¿Qué pasó con el relato? Dijo. Y lo más grave de todo, la pregunta que no se hace o no se quiere contestar, es ¿cómo salimos de esto? ¿Eh? ¿Cómo, digo, quienes tienen que responder realmente, pues nosotros sabemos que cómo tenemos que reaccionar como laburantes. ¿Y por qué siempre sufrimos nosotros? ¿Por qué sufren siempre la clase trabajadora? Uh-huh. ¿Por qué los ajustes no se dan en otros sectores, uh-huh, como la corrupción? Uh-huh. ¿Por qué nos reducen un poco el diezmo o ese porcentaje que sabemos que se llevan siempre nuestros gobernantes? ¿Por qué esa variable no pasa por otro lado? Yo creo que una de las claves está en ese relato, ¿no? Uh-huh. En ese relato que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, que es solamente un relato. Porque una cosa es decir estamos creciendo y otra cosa es decir en tiempo de vacas gordas vamos a ahorrar cuando vienen tiempos de vacas flacas. Uh-huh. Y eso fue lo que no se hizo. En tiempo de vacas gordas era donde había que cobrarle a la Barrick Gold que, uh-huh, deje algo de su tremenda ganancia en el país, uh-huh, para tener un dinero en este momento. Era en ese momento cuando había que a la soja cobrarle otro precio, ponerle otras cosas, a los aceites. Un día ahora hablamos de la soja, únicamente de la semilla, pero también ha tenido una explosión el aceite de soja. Uh-huh. Soja que cuando se va en granito se la comen los chanchos en China, nada más, es para eso, no estamos, uh-huh, alimentando al mundo, es para darle de comer a los chanchos chinos. Y para fabricar los aceites que se van a Estados Unidos mayoritariamente. Pero es en ese momento de vaca gorda cuando había que acumular. Eso significaba cobrarle más impuestos a los que más ganaban. Y eso fue lo que no hizo el relato. El relato no modificó la estructura económica ni la repartija de la torta. No hizo la redistribución de la riqueza que nos dijeron que iban a hacer. Entonces, como no se hizo eso, volvemos al ciclo viejo. Estás hablando, digamos, si tiene relación con la discusión de aquel decreto 125. También eso parecía que iba a ser, pero se discutió mucho, al final no se hizo nada, nada suplantó a eso, pero tampoco se le cobró, pero ni un ápice, ni se discutió a la Barrick o a los otros emprendimientos mineros cobrarle impuestos, o que se vayan para no contaminar, o cobrarle el costo, que en dinero es bastante difícil. Y cuando cobrarle. Se dijo, vamos a sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, en realidad lo único que hicieron fue cobrarle el impuesto a las ganancias a los laburantes. Totalmente. Que cobraban un poquito más, pero tampoco para cobrar impuesto a la riqueza. O el impuesto que se puso a los bienes suntuosos, o presuntamente suntuosos, cuando en realidad era muy menor lo que se podía recaudar de ahí. Entonces ese relato fue el que mostró sus grietas y el que hoy no permite salir de este atolladero en el que estamos metidos con otro tipo de solución. Aplican una solución clásica porque no hicieron la reforma en el tiempo que la tenían que hacer. En los últimos minutos de programa tenemos que recordar que se llevó adelante el fin de semana pasado el Festival del Río en la ciudad de Capiobí. Hermoso Salto de Capiobí, donde se llevó adelante este festival, que una organización impecable, con pocos recursos y que no implicó mucho gasto tampoco para quienes quisieran haber asistido. Sí, realmente más de 30 grupos musicales, teatro, proyecciones, charlas, debate, tres escenarios, dos escenarios donde había música y uno donde se pasaban películas. La verdad que con una feria de artesanía, la verdad que una organización espectacular con entrada gratis. No se ve eso, no es muy habitual es habitual verlo cuando el gobierno dilapida dinero público pagando a grandes artistas nacionales para que vengan a cantar un ratito, pero no es fácil encontrar una organización social como Nativos de Puerto Rico que organice este festival sin pagarle a los músicos, pidiéndoles que vengan, que colaboren, armando con un sonido impecable. La verdad que muy buena iniciativa, y en el marco de eso también se hizo la reunión de mesa del No a la Represa, que decidió su próxima reunión el 8 de marzo en Oberá. En Oberá, 8 de marzo, Día de la Mujer, se va a llevar adelante entonces así es. Esa importante reunión donde se está definiendo, se está debatiendo sobre si llevar adelante por cuenta propia, si se quiere, una consulta popular. Exactamente, porque te contábamos fuera del aire hace un ratito que lo escuchamos al gobernador en Oberá. Ayer estuvo en Oberá el gobernador. Después de las marchas que se han hecho por el tema del agua y la luz, el gobernador fue a Oberá, llevó dinero para la CELO, llevó dinero para el OTC también, 500.000 pesos para el Oberá Tenis Club. Sí, leí, cierto. Sí. Después dice que no hay plata, no sé. Bueno, todo bien con el Oberá Tenis Club, que representa la provincia en básquet. Espero que no vaya más a la cancha, porque en el aro donde tiró él no entró nunca la pelota, perdió el OTC. ¿Tiró el aro? Una saladura. Pero bueno, después de las marchas que se hicieron, se firmó un acta, un plan de contingencia, que la CELO no cumplió en tiempo y forma, o como nosotros pretendíamos, y después de otra marcha fue el gobernador ayer. Así que yo creo que las marchas, las movilizaciones han tenido respuesta tibia todavía, pero ese es el camino, la movilización es el camino para encontrar la respuesta. Y todos los cambios sociales a lo largo de la historia se hicieron con movilizaciones exactamente, populares. En la calle se ganan las luchas. Y valga la redundancia, ¿se cortaron los cortes? No, de ninguna manera. Continúan los cortes. Paso de firme. Luz y de agua. No trajo suerte el gobernador, no. Entonces. Y como el gobierno no llamó a la consulta que se le pidió con la movilización, no pensamos que la podemos hacer solos. Ampliaremos. Bien, muchas gracias Juan Manuel por venir. Leandro Sánchez, gracias por venir. Liliana, gracias. Ahí apuntalando a su señor esposo, por supuesto, gracias por venir. Esto fue la hora del 14 bit. Ya vienen los chicos del magazine que viene a continuación en FM Estilo. Así que, ¿cómo? Bien, los chicos de Todo por Dos, que se llama el programa, toda la tarde van a estar acompañándole, así que para pasar un buen rato con buena onda. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Este es el sonido que te gusta. Sentí el verano 2014. FM Tiro 99.5. Sentí la radio. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate.